y ya presiento el fin. Y es que en tu mirada se adivina. Nunca tu fuerte fue saber mentir. Ya no vi en tus ojos el deseo. Ese fuego intenso ardiendo sobre mí. Eso ya no tiene sentido. Mejor dejarlo para que sufrí. Dices que estás solo, que no tienes suficiente. Pero yo te he dado todo de mí. Todo te di mal, todo cuando te di. Cuando me llamas ahí me tienes para lo que te conviene. Disculpa, pero no quiero más drama. Sigue tu camino que aquí no queda nada. Te amo, bebé. Mentira, te he sido fiel. Mentira, no te engañé. Todo te di mal, todo te di. Todo te di mal, todo te di. Oye mi baby, todo te lo di. Creíste en tus amigas, no creíste en mí. Por una falla no lo dejes así. Fueron mal las veces que te hice feliz. Te quiero bebé, yo te amo bebé. Tú no te atreves a intentarlo otra vez. El tiempo pasa y yo pensando en usted más. Es que tú me tienes el mundo al revés. Dices que estás solo, que no tienes suficiente. Pero yo te he dado todo de mí. Todo te di mal, todo te di. Pero no quiero más drama. Sigue tu camino, que aquí no queda nada. Te amo, bebé.